Usted, compañero, es de los de siempre, de los que nunca se racaron, carajo, de los que nunca incrustaron su cobardía en la carne del pueblo, de los que se aguantaron contra palo y cárcel, exilio y sombra. Usted, compañero, es de los de siempre. Buenas tardes, buenas noches, camaradas. Este es su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes por esta su radio, Radio Urbana, a las 6:00 y terminaremos también a las 7:00. Entonces, hoy un programa que me emociona en lo personal mucho por tratarse de una persona. Aparte de muy querida en el afecto, muy admirada en lo político y principalmente mi amigo, compañero y camarada, por lo menos de las últimas luchas de él y algunas primeras mías, porque cuando yo llegué a estas luchas ya él ya llevaba un buen trecho recorrido. Entonces hoy tenemos una invitada también tan especial como la persona para la cual es este programa el día de hoy. Les quiero presentar a la compañera Miriam Colón de Bauer, que seguramente muchas, principalmente muchas compañeras, rápido van a atinar quién es, pero por si hubiera algún compañero que, ¿quién será Miriam Colón de Bauer? Es la esposa de nuestro querido compañero, siempre presente en la lucha, Alfonso Poncho Bauer Pais. Así que bienvenida, Miriam, a este espacio. Como te decía, gracias. Un espacio, como diría Poncho, un espacio ganado al calor de la lucha. Así es. Y hoy vamos a hablar de nuestro querido Poncho, de nuestro camarada, compañero, amigo. Y bueno, también va a haber al ratito una referencia a todo su legado que tenemos preparada por ahí. Pero te dejo los micrófonos, Miriam, para que saludes a nuestros oyentes y nos comiences a platicar el significado de Poncho para ti, primero como compañera en tu vida, cómo era Poncho en su día a día, sus gustos, sus disgustos. Y eso tenemos todo el programa para platicar de. Gracias, Luis Carlos. Buenas tardes, compañeras y compañeros, como diría Poncho. Es para mí un gusto y un honor estar aquí con ustedes, principalmente en esta fecha, cuando Poncho está cumpliendo 5 años de habérsele enterrado, porque él murió un domingo 10 de julio del 2011. Estaba después de una larga enfermedad de casi 3 meses en el ICS de la zona 9. Bueno, comenzaré a decirles, hablar de Poncho Bauer, hay tantas cosas que decir. Todos conocen a Poncho el político, y como yo le llamo, el poliético, porque él sí fue un verdadero político, no un politiquero. Él fue un hombre de izquierda verdaderamente, no un izquierdista, no un arribista, no un aprovechado de las situaciones y las circunstancias. Pero eso ya es, creo yo, estoy segura, conocidos por todos. Me gustaría platicarles del Poncho Bauer, que mucha gente no conoce, del compañero, del esposo, del amigo, del maestro, del guía, del apoyo que yo tuve en él, del amante, del esposo, de mi hombre. Eso era Poncho Bauer, o es Poncho Bauer para mí. Comenzaré a decirles que yo conocí a Poncho porque fui íntima amiga de su hija mayor, Ilsa. Yo le tenía miedo a Poncho al principio porque con el bozarrón que tenía, y él era tan efusivo que cuando hablaba, me recuerdo que tenía un anillo de la masonería y somataba las manos en la mesa y hasta llegó a quebrar el anillo, ¿verdad? La piedra del anillo. Pero aparte de ese miedito, más que todo era respeto el que le tenía. Y le llegué a tener una gran admiración porque llegué a conocer la clase de hombre que era Poncho. Un hombre recto, un hombre honesto, un hombre ético, un hombre que no se le pegó un centavo, un hombre que decía yo no ambiciono nada para mí. Ese era Poncho Bauer. No, él estuvo muchos años en el exilio después de que tuvo el atentado del 30 de noviembre de 1970. Estuvo 5 meses en el IX y de allí él había solicitado el asilo en México, pero nunca le dieron respuesta. Y luego llega un compañero y le dice que ya tenía el asilo para Chile. Y es así como sale él para Chile, donde llega en el gobierno del doctor Allende. Ahí está 3 años sirviéndole a la revolución chilena, al gobierno socialista del doctor Allende, cuando es el pinochetazo. Luego él, con ese espíritu de servicio que tenía para las revoluciones latinoamericanas, podemos decir, porque después pasa a Cuba, a servirle a la revolución cubana, porque la idea de él no era quedarse en un lugar donde podía tener él muchas granjerías o una vida mejor, no, que él dice, me voy a Cuba. Y se va a Cuba a servirle a la revolución cubana, hay hasta 7 años y medio, y luego, cuando triunfa la revolución sandinista, él dice, no, tengo que ir a servir a la revolución sandinista, y así estar más cerca de Guatemala, porque él jamás olvidó a Guatemala. Él siempre la llevó en su mente y en su corazón. Es así como llega Poncho a Nicaragua, donde está 8 años, ahí es asesor del ministro de Trabajo, como él anteriormente en la revolución, durante la época revolucionaria había sido ministro de Economía y Trabajo del doctor Arévalo, pues tenía tenía una experiencia. Y ahí él junto con el doctor Adolfo Rivas elaboran el Código del Trabajo de Nicaragua, que entra en vigencia en 1997. Por esto le hacen un reconocimiento a Poncho en julio del 2010, cabal un año antes de que él muriera. El gobierno de Ortega, del comandante Ortega, le hace un reconocimiento porque él ignoraba que uno de los autores del Código del Trabajo en vigencia había sido Poncho. Entonces, por esto lo manda a llamar y le hacen ese reconocimiento. Y bueno, pues después, estando en Nicaragua, lo llaman de los refugiados del sur de México para que vaya a ser su asesor legal, conociendo la trayectoria de honestidad y rectitud que tenía Poncho y la lucha que él tenía por los pobres, por los más necesitados. Yo siempre le llamé el abogado de los pobres, el abogado del pueblo. Y así es como él llega a México y después regresa en 1995, ya regresa definitivamente Poncho a Guatemala. Poncho en su vida personal fue un hombre que sufrió mucho. En 1969 se le suicida una hija de 15 años. Eso lo aniquila a Poncho. Y luego cuando él regresa a Guatemala, el 4 de octubre, no me recuerdo bien el año, se le muere su hija Eleonora. Y a los 4 días de la muerte de su hija, muere su segunda esposa, Tere. ¿Ah? Para él eso fue que lo abatió emocionalmente. Y él decía que, bueno, dijo, ahora me voy a dedicar completamente, totalmente a mi trabajo, y así lo hizo. Él siempre fue muy entregado, muy disciplinado en su trabajo, en todo lo hacía con mucha disciplina, con mucha entrega, con mucho amor a lo que estaba haciendo, principalmente cuando era por las causas más de los más necesitados. Pues bien, en esa situación estaba cuando yo me encuentro con Poncho en la bodeguita, pero yo ya estaba perdidamente enamorada de Poncho. Y yo decía, es mi amor secreto, pero era tan obvio ese amor secreto que todo el mundo se había dado cuenta. Uh-huh. Inclusive mi hija grande me dice, mamá, te vas a quedar con el licenciado Baguera, mi hija, pero ni siquiera me ha dicho qué torcidos tener los ojos, como uno dice. Pero esa vez que nos juntamos en la bodeguita, un miércoles 12 de marzo, yo digo, ay no, yo le voy a declarar mi amor al licenciado porque es mucho lo que lo quiero. Y entonces, y estábamos ahí platicando, yo había participado en un acto que se le hizo a Manuel José Arce. Y de todo, de ese comienzo vamos a platicar al regresar después de este pequeño corte que te tenemos preparado. Es una sorpresita. Vamos a escuchar unos fragmentos de la voz de un fragmento de la voz de nuestro compañero y amigo Poncho Bauer, aparte del siguiente corte musical. Así que en unos momentitos regresamos con ustedes para seguir escuchando esta romántica historia. Guatemala. Con la Revolución de Octubre de 1944, inicia una década de grandes conquistas sociales. Los 10 años de la Primavera Democrática marcaron el comienzo de una serie de revoluciones sociales en toda América Latina. Don Alfonso Bauer Páez fue diputado y ministro de Economía y Trabajo durante los gobiernos de la Revolución Guatemalteca. Yo a los 26 años salí electo diputado y fui designado primer secretario del Congreso. Solo durante el régimen de Arévalo y de Arbenz, Guatemala no estuvo sujeta a ninguna potencia extranjera. Arévalo tomó posesión en 1945 y en 1947 ya estaba el Código del Trabajo. Y a mí me correspondió organizar los tribunales de trabajo en ese mismo año. En 1946 ya estaba el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y con Arbenz la cosa fue ya de expropiación y estaba el país cambiando, pero así fue esa historia, ¿no? Hasta que vino la intervención norteamericana y ya sabemos todo lo que ha ocurrido desde entonces. En 1954, la CIA organiza un golpe de Estado en Guatemala derrocando al presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz. Y los gobiernos del lado del imperialismo, ¿verdad?, persiguiéndonos a todos. Primero asesinaron a Julio Camella Herrera. A los 15 días lo quisieron hacer conmigo. Me dejaron baleado y el Consejo decidió que me tenía que ir de Guatemala porque me querían vivo y no muerto. Y así salí del país 25 años. 25 años.

y que respiraba revolución. Pero vamos a terminar con Miriam para que nos cuente cómo siguió esa noche en la bodeguita del centro. Para los compañeros y compañeras que nos oyen fuera de nuestras fronteras y que no conocieron esa parte o no conocen esa parte de nuestra Guatemala, la bodeguita del centro era un lugar donde los viernes y sábados por la noche se presentaban principalmente grupos de trova y de todo tipo de grupos, y pues se ponía bueno el ambiente. Muy lindo. Un ambiente pues intelectual, musical, y gracias, de gracias. Que era un buen final para los viernes y para los sábados por la noche. Entonces, ya situados en ese contexto, ahí se encuentra Miriam y Poncho, y síguenos contando, Miriam, por favor. Sí, bueno, yo llegué a participar en un homenaje que se le hacía a Manuel José Arce, que se le iba a leer un poema del Café de los Fantasmas. Ya se había presentado en la Antigua y había tenido muy buena aceptación, un impacto muy grande. A mí me tocaba decir un poema bien, bien fuerte. Y bueno, yo estaba indecisa de ir por problemas sentimentales por otro lado. No sentimentales, sino que de que no quería encontrarme con mi ex esposo, para ser más exacta. Pero le dije al compañero, bueno, que llegue, yo tengo un amor secreto. Le dije, ¿un amor secreto? ¿Quién es? Me dice, ah, bueno, si te lo digo, ya no es secreto. Pero me dice que era Roberto Díaz Gomar, me dice, ah, yo ya sé quién es tu amor secreto. Y yo del otro lado del teléfono le digo, bueno, decímelo, y si acertás, y si es cierto, y yo te digo con toda la honestidad del caso, así es. Y me dice, ah, es Poncho Bauer. Por supuesto, del otro lado me quedé con el ojo cuadrado, como dicen, porque, uy, ¿cómo se dieron cuenta? Pero como yo te decía, era tan obvio el enamoramiento que yo tenía, que yo, todo mundo se había dado cuenta, todo mundo, hasta mis hijos. Entonces me dice, yo lo voy a invitar. Ah, no, yo voy a almorzar con él, invítalo, le dije así, y yo lo... Y cabal, lo invitó, y cuando yo llegué, él estaba sentado casi en la entrada, y había una señorita cuclillada platicando con él, y cuando entré me dice, hola, ¿qué tal? Ya ni saluda. Y yo así, ¿cómo le voy a saludar si usted está muy ocupado platicando? Y la muchacha, a saber qué pensó, ¿verdad? De decir, bueno, aquí hay algo, porque me dice, no, yo ya me voy. Y dice, y mi amigo Roberto dice, bueno, te sientas ahí con Poncho. Yo había tenido cierto malestar con él porque lo había invitado a una obra de teatro y yo le iba a pagar, pero ignorancia la mía, pensar como, conociendo a Poncho, ¿verdad? A la hora, aquel bozarrón que tenía ya cuando llegamos al taquilla, me dice, yo no puedo permitir que usted me pague. Y yo, trágame tierra. Bueno, pero entonces dije yo, cuando lo fui a dejar a su casa, le digo, licenciado, usted es muy machista. ¿Por qué? Porque no me dejó que le pagara. ¿Cómo voy a permitir si yo soy un caballero? Y si hubiera sido un compañero, eso es otra cosa. Pues soy una compañera, le dije. Pero regresando al día de la bodeguita, ese 2 de marzo, miércoles, nunca se me va a olvidar. Bueno, a mí me tocaba ya pasar y claro, lo que, como te cuento, el poema que a mí me tocaba decir era bien fuerte. Y la gente hasta se paró y me aplaudió, y cuando yo reí, pero eso no me interesaba. ¿Cómo le había impactado, si le había gustado a Poncho? Y cuando regresé estaba él y me abrazó y me dio un beso en la mejilla y dije yo, ay madre mía, este señor que está haciendo, ¿verdad? Me está dando un beso en la mejilla. Entonces me dice, mire, compañerita, porque así me decía, estuvo usted excelente, para mí fue una de las mejores que ha pasado. ¿Le gustó? Le digo, sí. Ay, qué bueno. Y nos sentamos. Y yo decía, le digo, no le digo que estoy enamorada de él, que yo lo quiero. Y él muy, ¿verdad? ¿Qué se iba a imaginar? Pero como a él le gustaban sus traguitos, pide una botella y le digo, licenciado, ¿me puedes regalar un traguito? Dije yo, para darme valor. Para agarrar envión. Sí, entonces, ¿cómo? No, con mucho gusto. Y me dio el traguito y me lo tomo. Pero nada, el valor no venía. Y licenciado, ¿me puedo regalar otro traguito? Y claro, me dice, bueno, total que dos, porque yo ahí ya no me pongo mal. Y, ay, yo, Dios mío, le digo, no le digo, bueno, en esa estaba de que, no, dije, le tengo que decir, porque por un ser indecisa yo muchas veces me he quedado muy coloquial, ¿verdad?, mi pensamiento, me he quedado chiflando en la loma. Y en eso le digo, licenciado, le dije, yo tengo algo que decirle a usted. Sí, mire, le dije, yo a usted lo quiero, yo a usted lo amo, yo estoy enamorada de usted. Y dije yo, Dios mío, ahorita me va a mandar a freír un iguazo en sartén de palo. Como su... Pero mi sorpresa fue que se me queda viendo y me dice, ¿por qué no me lo habías dicho antes? ¿Qué? Entonces yo ya con valor y decisión me levanté y le fui a dar un beso. Pero, ahora sí, ya bien, ya con todas las de ley. Ah, con todas las de ley. Y te puedo jurar, Luis Carlos, que yo creí que solo en las películas pasaba eso. Pero se desapareció toda la gente. Solo quedó Poncho y yo. Solo hizo falta aquellas campanitas que salen. Las campanitas, los corazoncitos y los angelitos, los cupidos. Y ahí comenzó nuestro romance. Así, ¿y fueron cuántos años, Miriam? 14 años estuvimos. Bueno, ya nosotros comenzamos a tener una relación ya de convivencia casi de inmediato, porque ya la edad que Poncho tenía y yo también, pues no éramos dos jovencitos. En ese entonces, cuando comenzamos, en ese marzo, Poncho todavía tenía 78 años. Yo tenía 53 años, Poncho me llevaba 25 años. Y ya cuando pero no nos pudimos casar rápido porque no encontrábamos la fe de edad de Poncho, se había perdido. Total que yo tenía un amigo ahí en el registro, que todavía era el registro, y él me lleva un día, me dice, te traigo tu regalo de boda, y cabal era la fe de edad de Poncho. Y bueno, nos casamos un 2 de agosto, hasta al fin pudimos casarnos un 2 de agosto de 1997. ¿Eh? Y bueno, ese es uno de los aspectos de nuestro compañero y camarada Poncho Bauer, al cual rendimos este pequeño homenaje el día de hoy a través de este programa en su 5º aniversario. Digamos que de su ausencia física, pero no de su ausencia espiritual, de su legado político y principalmente moral, de su herencia moral y ética. Como ya vieron en el pequeño, la pequeña grabación que transmitimos, pues Poncho Bauer tuvo mucha relación con el tema de la reforma agraria. Así en la es. Revolución, prácticamente podríamos decir que Poncho Bauer es el padre de la reforma agraria en Guatemala. Sí, sí, sin sí. Sin temor a sí, equívocos. Es cierto. Y de ahí que pusimos el tema referente a la reforma agraria interpretado por Carlos Puebla, pero cosas que incluso yo ignoraba de mi amigo Poncho, que había sido gran amigo de Carlos Puebla. Sí, sí, sí, inclusive. A ver, cuéntanos esa partecita. Pues exactamente cómo fue la relación de Carlos Puebla con Poncho, no te puedo decir, porque en ese tiempo yo no era todavía la compañera de Poncho, sino que era Tere. Pero lo que sí me contó después, inclusive le encontré un disco de Carlos Puebla dedicado a Poncho. Y también te sé decir que fue bastante amigo de Pablo Milanés, ¿verdad? Cuando él contaba que con Julio Solórzano Fopa y se iban los fines de semana en La Habana y que echaban sus traguitos, yo creo que a los tres les gustaba la vida bohemia, ¿verdad? Y también, como creo que casi todo mundo sabe, él fue bastante amigo de Che Guevara, él lo tuvo en su casa cuando estuvo en el exilio en México en los años 55, 56, 57, por ahí, ¿verdad? Y de la casa de Poncho sale el Che Guevara en el Granma para Cuba, ¿verdad? Sí, incluso hay un relato por ahí que habla de que el día que se fue al Granma, el Che deja todo patas arriba ahí en el cuartito. Sí. Y deja los libros que estaba leyendo, un libro de medicina, sí. Otro libro de estrategia militar. Ajá. Y un libro muy interesante que ya desde ese entonces le llamaba la atención al Che, que era un libro escrito por Poncho Bauer. Ajá. Que se llama Cómo opera el capital gringo. Yankees en Centroamérica, el Yankee, caso de Guatemala. En Centroamérica, el caso Guatemala. Ajá. Entonces ya, por así decirlo, en la formación política de Che Guevara estuvo presente la obra escrita de, sí. de Alfonso Bauer Pais. Y bueno, el impacto de Poncho Bauer es que es muy grande, es una persona diputado a los 26 años, uh-huh. diputado dos veces, ministro otras dos. Fue ministro de Economía, primero fue lo que ahora es viceministro en el gobierno revolucionario, era el subsecretario de Economía y Trabajo cuando Clemente Marroquín fue ministro de Economía y Trabajo. Después llega a ser el ministro de Economía y Trabajo, que es cuando durante su ministerio es cuando se saca el Código del Trabajo, un 1 de mayo de 1947. Poncho Bauer es él contaba que había sido el ministro que más le había tardado a Arévalo, porque cuando Arévalo entrega la presidencia, Poncho era todavía su ministro, le duró 3 años. Y aparte, muy ligado al tema de la tierra, fue coordinador, fue magistrado, coordinador de trabajo. Ajá. Fundador de los tribunales de trabajo, y esto cuando aconteció la aprobación del Código de Trabajo en 1947, ministro de Economía y Trabajo y miembro de la Junta Monetaria. Así es. En el segundo año de la Revolución fue gerente general del Departamento de Fincas Nacionales, uh-huh. para precisamente iniciar la aplicación de la reforma agraria. Así es. También fue gerente y presidente del Banco Nacional Agrario. Y bueno, todas. Déjame hacerte un paréntesis ahí. El Banco Nacional Agrario era el encargado de dar el dinero para limpiar la tierra, para la semilla y para la cosecha. Y el hijito, pero ya así todo vapuleado y todo, ya no se puede llamar cómo, es lo que ahora es el Banco Rural. Que ahora Exacto. está en manos de privadas, ¿no? De la iniciativa privada, y antes era del Estado, que era precisamente para ayudar al campesinado, Exacto. al que había, se le había dado la tierra, que tuviera cómo aprovecharlo y hacerla, o sea, preparar para toda la cosecha. Se había hecho, ¿no? toda una planificación de la revolución, miembro del Consejo Superior Universitario. Ajá. Y ahí tenemos un hito importante porque lo nombran dentro de una comisión investigadora de la extracción de níquel. Y fíjense, compañeros y compañeras, ¿desde cuándo viene el tema de extracción en Guatemala? Que ya por aquellos años, en 1970 estamos hablando, uh-huh. se nombra esa comisión, de la cual es también partícipe Adolfo Mijangos y Julio Camey Herrera. Y Rafita Piedra Santa también está, como decano de y Rafael Piedra Santa, los tres, bueno, los cuatro perseguidos y baleados. Sí, porque Rafita no. Rafita todavía logra salirse sin que lo agredan así con armas, ¿no? Y de ahí Adolfo Mijangos y Julio Camey muertos, asesinados por el régimen. Incluyendo a Poncho Bauer, quien seguramente en ese momento lo dieron por muerto, porque cinco tiros sí. es como para decir que ya quemarropa, que se murió, pero Poncho no estaba muerto, sino que andaba de parranda. Y literalmente estaba de parranda. Y ya nos contará Miriam por qué dice eso. Y bueno, esas fueron parte de las anécdotas de Poncho, sobreviviente a un atentado de cinco tiros y 5 meses en el hospital, o Así sea, es. Un mes por tiro. Sí. y bueno, de ahí pa Chile. Pero vamos a platicar de la parte más importante, que ya es

Y estamos aquí de retache, de regreso en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido Guatemala, que se transmite todos los martes a partir de las 6 de la tarde y minutitos por esta su radio, Radio Urbana, radicalmente democrática. Seguimos aquí conversando una charla súper interesante con Miriam de Bauer sobre las aventuras y las andanzas de nuestro compañero y camarada, hoy muy recordado, Alfonso Bauer Pais, como le decíamos nosotros, Poncho Bauer. Y bueno, se viene el 2000, Poncho es diputado por el Frente Democrático Nueva Guatemala. No, es por la ANN. Perdón, por la ANN. Y la Alianza Nueva Nación, cuando estaba constituida por URNG y las demás facciones de la izquierda electoral. Su tiempo como diputado termina en 2004 y se convierte en investigador del Instituto de Ciencias Económicas y Sociales de la Facultad de Economía. Y Poncho deja un legado de libros, deja la historia no oficial de Guatemala, el catálogo, la catalogación de leyes laborales en Guatemala, cómo opera el capital yanqui en Centroamérica, el caso Guatemala, destellos y sombras de la historia de la patria, la frutera ante la ley, apuntes de un militante de la Revolución de Octubre, antología de ensayos y memorias de Alfonso Bauer Pais, sí, y un montón de cosas que dejó ahí que todavía tenemos que hacer equipo, Miriam, ver cómo la sacamos a luz. Tengo aproximadamente como 60 ensayos de Poncho inéditos en la computadora todavía. Yo les puedo contar que a mí me consta que Poncho, yo lo vi, vería unos 5 o 6 meses antes de que se enfermara. Y hasta el día que yo lo vi, a mí me consta que llevaba ahí su papelito doblado de lo que estaba escribiendo ese día. Entonces, fue una persona que nunca dejó de escribir. No. Y nunca dejó de leer. Él tenía, escribía, era columnista de La Hora y ya el último, estaba escribiendo sobre la revolución, que precisamente mi hija Rita María hace su tesis sobre, de licenciatura en ciencias de la comunicación, sobre esos artículos de Poncho, y el último artículo ya no salió, porque ya Poncho estaba en el hospital. Entonces, y él tuvo una larga carrera en el tema periodístico, que desde los 16 años fue reportero, ajá, de un diario que se llamaba, que era entonces Nuestro Diario, que ojo que no tiene que ver nada con el Nuestro Diario posteriormente de Prensa Libre, ¿no? Posteriormente Prensa Libre. Como ya lo vieron de la voz de Miriam, tuvo varios hijos: Ilsa, Ernesto, Carlos, Eleonora y Yolanda. Sí, y con su segunda esposa tuvo a Abigail. Sí. De todos los 6 hijos que tuvo Poncho, solo 2 viven: Carlos Alfonso, que vive en México, y Abigail, que vive aquí en Guatemala. Y se me olvidaba un libro importante que dejó el Poncho, que es su testamento político, escrito en 1967. Eso para darles una idea de la cantidad de legado en términos en blanco y negro que dejó Poncho. O sea, escribió tanto, que digamos que llegó el día de su desaparición física, y todavía no se ha terminado de editar su obra. No, ahí está. Entonces, eso para que tengan una idea de alguien que escribió más de lo que pudo haber editado en toda su vida. Así es. Para que puedan dimensionar nuestros compañeros, principalmente compañeros y compañeras jóvenes, a las cuales queremos transmitirle el mensaje de que precisamente Poncho Bauer fue, en primero, como tú dices, un político lleno de ética, de punta de cabo a rabo, pero principalmente una rectitud como comunista convencido de que la prédica no es en el discurso, sino que es con el ejemplo. No, por supuesto. Y ahí es donde aparece la dimensión de Poncho Bauer como maestro, pero también está la otra dimensión de Poncho Bauer como el comunista internacionalista que le sirvió a la revolución guatemalteca, a la revolución chilena, a la revolución cubana y a la revolución nicaragüense. Por si hubiera, porque por ahí andan algunos bichos raros que dicen que estuvieron en Vietnam, que en Nicaragua, pero estuvieron echando plomo, no haciendo gobierno, ¿verdad? Como Poncho Bauer. Y esos precisamente son los que ahora querían secuestrar la propuesta popular de refundación del Estado, pero eso vamos a platicarlo otro día. Hoy estamos embebidos en la vida de Poncho Bauer a través de los ojos de la que fue su compañera de su último tiempo, de su tiempo, un tiempo muy productivo, por cierto, y llegó el tiempo al fin, Miriam, al final de los reconocimientos. En esos últimos años de Poncho Bauer es reconocido internacionalmente, mundialmente, y a donde iba Poncho Bauer no solo era reconocido, sino que admirado y aplaudido. Cuéntame, ¿sí?, un poquito de eso. Sí, te voy a contar. En el 2007, a finales de abril, a principios, nosotros pasamos allá el primero de mayo en Venezuela. Fue invitado y de corolario me fui yo, ¿verdad? Porque él decía que él no iba a ningún lado si no me iba yo con él. Que si no me invitaban a mí también, él no iba, porque era su compañera, su esposa, como yo digo, era mi maestro, mi guía, mi todo. Y allá coincidió que fue el cumpleaños 89 de Poncho, y Silvia Solórzano, que también andaba con nosotros, que era para la quinta convención del ALBA y para el primer encuentro de organizaciones sociales, para allá, para el cierre, la clausura, pues nos llevaron a un lugar muy lindo, parecía así como de aquellos de jeques en el desierto, era, por cierto, muy, muy árido el lugar. Y allí, pues, ya que se hicieron las conclusiones y todo, Hugo Chávez dice, bueno, voy a decir, como dijo aquel poeta alemán, Bertolt Brecht, hay quienes luchan un día y son buenos, hay quienes luchan un año y son mejores, pero hay quienes luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles. Y aquí tenemos ahora un imprescindible, dice, ¿ah? ¿Dónde está? Y que está cumpliendo 89 años. ¿Dónde está el compañero de Guatemala, Alfonso Bauer? Fue tan emotivo, Luis Carlos, que Poncho apenas sí podía hablar. Se emocionó tanto, se le quebró la voz, porque se levantó toda aquella multitud de todas las partes de Latinoamérica, de los países de Latinoamérica, a ovacionarlo, ¿eh? Porque y hacen una pequeña reseña de quién había sido Poncho. Y lo simpático, así se puede llamar, era que nos habían separado y había quedado en un grupo y Poncho quedaba en otro. En otro grupo de eso de las organizaciones sociales, y la que, ¿cómo se llama eso?, coordinadora del grupo, era una argentina. Poncho le pedía la palabra y no se la quería dar, y le volvía a pedir la palabra a Poncho y no se la dio, así no se la dio tranquilamente, no sé por qué razón. Pero en ese, después de que le hacen ese homenaje a Poncho ya en la clausura, ella con, pues a mí me pareció un gesto muy humilde, ¿no?, y de mucha solidaridad, se le acerca y le dice, compañero, perdóneme por la actitud que tuve yo ayer con usted, no sabía quién era, ¿verdad? Dice, perdóneme. Muy raro un argentino, sí, por cierto. Sí, por eso te digo que es un gesto de humildad. E incluso los enemigos lo reconocen. Sí, mira. Sí, bien. Mi hija me acaba de leer como dos líneas de este señor, que es militar y por poco se me para el pelo y me da infarto, Mario Mérida, que escribe dos líneas ahí, pero reconociéndole la ética de Poncho. Incluso hoy leía un periodiquito, esos digitales, que se llama El País, que no se los recomiendo, por cierto, en donde, bueno, despotrica y dice, pero reconoce la ética y rectitud política de Alfonso Bauer País. O sea, entre toda la tirada de lodo, que porque se reconocen principalmente su rectitud en términos éticos y políticos. Quiero decirte algo, Luis Carlos. Figúrate que ha recibido más reconocimiento en su ética, en su quehacer político, Poncho, como una persona tan honesta, tan recta, que de la misma gente que se llama de izquierda. Porque de él han dicho, no quiero mencionar el nombre, pero escribió una vez que era un mentiroso, que era un aquí, un arrastrado, era un... Inclusive un compañero de la universidad, cuando llamó por teléfono, a mí me dijo una serie de cosas contra Poncho, yo se lo dije a Poncho. Después como que se arrepintió, el día siguiente llamó la compañera de él diciéndole un montón de cosas, ¿verdad? Pero bueno. Y también quiero que me platiques un poco de ese pasaje oscuro, porque Poncho fue un sancarlista de cepa. Sí. Y al final de su vida, trabajando en la Facultad de Economía, pues viene el despido. Sí. En el momento en que quizás Poncho más necesitaba sentirse útil, sentirse trabajador, ¿verdad? Cuéntame de ese... Bueno, mira, después de que sale del Congreso, a Poncho lo llaman a Derechos Humanos, y ahí también le hacen una, no sé cómo llamarlo, porque sin decirle nada, llega un día una persona y le presenta que ya no seguía más trabajando ahí. Entonces, Guayo Velázquez, que en ese entonces era decano de la Facultad de Económicas, le proporciona ese trabajo de investigador en el IES, el cual el director era este Franklin Valdés, un tipo que jamás tomó en serio a Poncho como investigador. Pero decían, y hubo una pugna, porque Poncho hizo en 3-4 meses lo que no habían hecho 7 investigadores en 3-4 años, porque él era muy metódico y muy todo. Si hacían las reuniones de investigadores, ya Poncho jamás lo invitaban a que participaran él. Nah, pero Poncho eso lo soportó. Pero cuando, como era, se le renovaba el contrato cada año, ya el último año, llega Poncho a trabajar al IES, y el Franklin Valdés no tiene las agallas, ni la decencia, ni la ética de decirle, licenciado, a usted ya no se le va a contratar, sino que lo admite, es más, le dice que haga la programación de los 6 meses y que vaya a investigar sobre... cómo generar electricidad eólica, hidráulica y por otro. Y Poncho lo hace y yo lo llevo, yo era su chofer y lo llevo por la Aurora, por el aeropuerto. Y hace una serie de investigaciones. Al fin de mes, Poncho no recibe ningún sueldo. Y dice, va con el tesorero y le dice, mire, señor Borrayo, ¿por qué yo no recibo mi sueldo? Porque, licenciado, usted no está contratado. Por él sabe Poncho que no lo han contratado después de haberlo hecho trabajar. Entonces comienza la pugna y la presión, y el decano de Económicas, vamos a hablar, yo lo acompaño, y él le hace hipócritamente, pero luego dice, yo no lo voy a contratar porque esto ya, aquí no es un asilo de ancianos. Pero de una manera tan poco ética, tan grosera, tan baja, porque refiriéndose, porque era, te puedo decir, Luis Carlos, que Poncho era y rendía más que mucha gente que estaba allí. Seguramente. Y lo demostró Poncho. Bueno, pues, pero vinieron las presiones de muchos lados y se logra, y el que tuvo bastante presión y que se lo tengo que reconocer es a Carlos Figueroa Ibarra. Y entonces lo contratan sin cortarle la continuidad, lo contratan aquí en el Instituto de Problemas Nacionales. Pero Poncho, eso fue en marzo. Poncho trabaja el mes de marzo y solo 14 días de abril, porque a Poncho se le hospitaliza en la noche del 14 de abril, ¿verdad? Entonces ahí pasa. A los pocos días pasa no al intensivo, sino que al antes que estaba. Poncho entra por una neumonía, por absorción y por una isquemia que se le confunde con un derrame. Poncho no tuvo derrame, fue una isquemia transitoria que a él le daban eso, pero tenía ya años de que no le daba, y es confundido con el derrame, y que también tiene esta neumonía por absorción. Sale de esa neumonía porque Poncho era un hombre fuerte, lucha contra la muerte, pero le ponen un catéter y ahí le entra una bacteria hospitalaria, que eso es lo que se lleva a Poncho. Esa es la verdad. No lo llevó ni la isquemia, que lo confunden con un derrame, ni la neumonía que había salido de él, sino que se lo lleva una bacteria hospitalaria del Ix. Para eso, como cierre a una vida de alguien que creyó en el derecho a la seguridad social. Así es. Paradójicamente termina muerto en el hospital de la seguridad, de la entre comillas seguridad social, muerto en las circunstancias que ustedes acaban de escuchar. Y bueno, tenemos antes de despedirnos, unos fragmentitos que tenemos preparados para ti y para nuestro compañero Poncho. Aparte de morírsele cuatro hijos, vivió dos exilios, vio a muchos compañeros de él morir, sufrió muchas traiciones, muchas personas que abandonaron la lucha, muchas personas que los traicionaron, pero él ahí sigue, ¿no? Yo pienso que mi papá, lo que debe él estar satisfecho como él, es que hasta la fecha ha mantenido lo que es su pensamiento personal con respecto a la política, a su vida propia y todo. No necesariamente eso quiere decir que no, que haya afectado negativa y positivamente a su familia. Cuando uno ve sociedades como la nuestra, que comparativamente el hogar de uno está en un paraíso comparado con el de otro, eso es lo que lo atrae a uno a irse a esas ocupaciones y que traen esas consecuencias. Allá por los años 60 nos fuimos como 18 o 20 abogados a Cuba. Y al llegar a Cuba, yo decía, pero ¿cómo hago para ver a Ernesto? ¿Cómo hago para ver a Ernesto? Porque no me acuerdo si era presidente del Banco de Cuba o ministro de Industria. Cuando me dice una de las mucamas del hotel, señor, arréglese porque tiene visita. ¿Y qué visita? Que yo estaba con el calor aquel de Cuba, en calzoncillo, con camiseta, con Julio Gómez Padilla, que es el que, por cierto, me regaló este anillo masónico, que a pesar de él de ser masón, era también del PGT, del Partido Guatemalteco del Trabajo. Y la visita era Ernesto Che Guevara. Entonces, bueno, habían sofás ahí. No, aquí, sobre la cama. Ahí nos ponemos a platicar. ¿Y cómo está Guatemala? Pues ahora en este momento acabamos de fundar el PUR, Partido de Unidad Revolucionaria, ¿verdad? Donde hay marxistas y no marxistas, ¿verdad? Pero sí gente que fue consecuente con Arévalo y con Arce. ¡Ay, ustedes los guatemaltecos! Siguen con sus partiditos. ¡Hagan la revolución! Así nos dijo él, hagan la revolución. Y bueno, ya en nuestro último fragmento regresamos a prácticamente a despedirnos. Voy a ceder, antes de hacer el cierre oficial, los micrófonos a nuestra compañera Miriam, primero agradeciéndote tu presencia en este espacio, en este programa. para pues hacer desde nuestras posibilidades un homenaje sentido y un homenaje, yo diría, una deuda pendiente de nosotros los comunistas, los socialistas que teníamos por ahí en el tintero, porque es reconocer a un comunista, a un socialista ejemplo para todos los marxistas leninistas. Miriam. Bueno, yo les agradezco que me hayan invitado principalmente este día, como tú dijiste, Luis Carlos, al principio, que fue un 12 de julio del 2011, cuando se le estaba enterrando a Poncho. Y quiero decirte que cuando en el momento en que se le estaba metiendo la caja a la fosa, yo le dije, me acerqué y le dije, licenciado, yo a usted lo quiero, yo a usted lo amo, yo estoy enamorada de usted. Le dije, Poncho, estas fueron las palabras con las que empezó nuestro romance y con estas palabras te despido. Y puedo decirles que Poncho para mí está vivo como esos momentos en que fuimos tan felices, porque lo tengo en cada célula, en cada poro de mi cuerpo y en cada latido de mi corazón. Así es, y bueno, el tiempo en radio es a veces cruel, se va rapidísimo, y les agradecemos a todos y a toda su sintonía a este su programa Vamos Patria Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite los martes pasaditas las 6 de la tarde y termina los martes pasaditas las 7 de la noche. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, que descansen, los esperamos el próximo martes para una nueva emisión. Que descansen.